Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Paradiso Folk, un paseo por la senda del folk, tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo, de la mano de Ángel Duarte, miércoles de 11 a 12 de la noche en la sintonía de Cadena Azul. También puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com y también en esa misma página encontrarás la dirección de correo electrónico donde puedes dirigirte para comentarnos lo que desees. Hoy en Paradiso Folk hablaremos con Nicolás Galiano sobre los auroros en Lorca, origen y ritual de la aurora, y escucharemos la música de, entre otros, Corronchi, Leilía, Solas y el nuevo y primer álbum de Cupela Taldea. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. Miña lagunekin, gauero festa zabala, el xanaita ezin zartun, asko gelditzen dirala, asko gelditzen dirala. Caduna oberena, proba tua con doena, da qui bere ondorena, proba tua con doena, da qui bere ondorena. Pues así, con esta versión del pasodoble Cartagenera, se abre el debut discográfico de una nueva banda vasca, Cupela Taldea. El álbum se llama Gau Giro y contiene sonidos frescos y alegres de estilos como el pasodoble, el bolero, rumba o el vals. El trío que forman Cupela Taldea está compuesto por el veterano y Bertsolari Ángel Larrañaga, el joven triquitilari Xavier Alberdi y también el veterano batería Berastegui. Otro de los temas que componen este trabajo de Cupela Taldea es este Gau Giro, que da nombre al disco. Segunz da bintzanak, lau aitona torbe, ez dute gazte gaina, izpriputa golpe. Badira puntuak, badira puntuak, azkarregi baso. Zuela, raia kontinuan. Badira puntuak, badira puntuak, azkarregi baso. Egongo kori kotxetan zer kalidadia, errepide bustia kalamidadia. Orduan behar dena serenidadia, zaindu alkola eta velozidadia. Y del sonido de la triquitixa de Cupela Taldea al de la triquitixa también pero de Corronchi, un trabajo tributo a los viejos acordeonistas triquitilaris. La triquitixa, alboca y mandolina son los instrumentos base para crear el sonido de Corronchi. Escuchamos el tema llamado Sitges, una canción con letras procedentes de unas viejas coplas que han sido utilizadas tradicionalmente por innumerables triquitilaris. Antonio Urkulakua, asko lentzat kantu debotua Que quien no es San Antonio y hay un batallón de abeja en el torri Uruariña, que cariñago, danza de bato, arroyo ramaño Agur bagazte, eta zarari, arroa ekarrizte gara egarri Agur bagazte, eta zarari, arroa ekarrizte gara egarri Soinu Jolearen Olerkia es una canción de amor que aparece en este trabajo de Corronchi, donde por cierto todos los temas son de composición propia, salvo alguna que otra letra tradicional utilizada. Agus Barandiarán, voz y triquitixa, y Miquel Romero, mandolina y guitarra acústica, son los fundadores de esta formación. El sonido de Corronchi sonando esta noche en Paradiso Folk. Eskatu zidan Aho xamur batan atzean Inoiz ikusi nuen eskaderrena Izera azpian neukan alboan Maitasun poema eskatu zidan Neura modioa adieraz nezan Itzen arteko jolas amaita zuan Bera protagonista bazan Kolerrotan Neure maitasuna nola adierazi Izgabeko olerkietan Olerki baten Izatan galdurik Maitasuna agertu zen Poeta lana Ezan joiz erraza Hoe gaineko jolasetan Hola, seta.

Acabamos de escuchar el tema con el que se cierra el último trabajo de Leilía, Son de Leilía, y que lleva por nombre Toutón. Es un tema tradicional de Mondariz, y de Verdeogás es este otro tema, titulado Baite Polo Mundo, y que pertenece a su anterior trabajo llamado Madama. Yo mundo también aprende. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Tras 10 años y 8 trabajos discográficos, la banda norteamericana de sonidos celtas, Solas, ha editado un nuevo disco en directo grabado en Filadelfia y que lleva por título Reunion. La idea era reunir a toda la gente que ha pasado durante todos estos años por el grupo, como los miembros originales Karan Casey, John Doyle y John Williams, y el resultado ha sido un fantástico CD que se acompaña también de un DVD con las imágenes del concierto. Uno de los primeros éxitos fue este tema que aparecía en su primer disco en el año 96, Newry Ike Wayman, y a continuación escucharemos el tema titulado Neil Nala. Y ahora a ver qué os parece la fusión de ritmos latinos y caribeños con el sonido y los instrumentos de la música tradicional escocesa, que desde el año 1996 nos ofrece una banda muy numerosa procedente de Escocia, Salsa Céltica. Cuatro son los discos editados hasta la fecha en este estilo peculiar de hacer música. De su último trabajo, publicado este mismo año, titulado El Camino, escuchamos este tema, Córrela. Músicas del mundo en Paradiso Folk. Todos los miércoles, una hora antes de la medianoche, Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo en Paradiso Folk. Bien, como te adelantamos al comienzo de esta edición de hoy de Paradiso Folk, abrimos en nuestro programa una pequeña ventana a las músicas y tradiciones de nuestra comarca, la comarca del Guadalentín, con Nicolás Galiano. Nicolás ha rescatado desde hace 2 años una cuadrilla de auroros en Lorca y esta noche nos hablará precisamente de los auroros en Lorca, su origen y ritual. Buenas noches, Nicolás. Sí, buenas noches, Ángel, y buenas noches también a los amigos de Paradiso Folk. Pues sí, esta noche empezamos por primera vez a comentar temas de nuestro querido folclore, nuestras queridas tradiciones y nuestros queridos cantos, y en especial esta noche pues quisiera hablar de una tradición, yo creo que de las más antiguas que tiene Lorca, vamos, en lo que es nuestra comarca, y Murcia y España entera, pero en especial en las tradiciones lorquinas, que estamos hablando de la aurora, de un grupo de auroros, llevamos como unos 2 años que arrancó este grupo, esta hermandad de auroros en Lorca. Arrancó principalmente de 3 personas que trabajamos en una misma fábrica de curtidos. Simplemente explicar el origen que tuvo en Lorca la cuadrilla de despertadores o cuadrilla de auroros en nuestra ciudad. La música de estas composiciones parece ser muy anterior a la aparición de estas hermandades con sus respectivas cuadrillas. Por la melismática que es, podría, según algunos, entroncar con la tradición árabe u oriental anterior a la Reconquista. Las cuadrillas y hermandades, como tales, tendrían su origen sobre el siglo XVII y XVIII, pues es en esta época cuando se fomenta el culto a la ánima del purgatorio, a la Virgen del Carmen y a la ánima de... Y tienen un gran auge las cofradías religiosas, como no en Lorca, las cofradías que existen de Semana Santa, lo que son religiosas y pasionarias. Había cofradías que aglutinaban pues la oligarquía, unos que hacían lo propio con la gente de clase alta, y otras que agrupaban pues a jornaleros, obreros, agricultores y, como he dicho también antes, curtidores. Estas cofradías o hermandades servían en un primer caso de las que se aglutinaban a la oligarquía para mostrar su poderío y prestigio social. Estoy hablando de los de la clase alta. Y en segundo lugar, en el caso de las que aglutinaban a los menos pudientes, costear los gastos de sepelio y de las misas en sufragio de sus almas. La primera de estas hermandades o cuadrillas parece ser que fue la que se sentaba en la capilla de Rosario, en lo que hoy día es Santo Domingo, vamos, anexa al convento de los Padres Dominicos. Este convento fue creado por decreto de Carlos V en 1552. Fueron los dominicos los que impulsaron en estas tierras la devoción por la Virgen del Rosario o la Virgen de la Aurora, y los que implantaron el culto al rezo del Santo Rosario en estas tierras. En la capilla de Santo Domingo se asentó la archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, que hoy día existe. Recibió este título por aglutinar a otras cofradías dentro de ella, aunque es anterior al siglo XVIII. Es en este cuando obtiene su mayor apogeo. En 1711 se reestructura definiéndose como de Estado noble, perteneciendo con carácter perpetuo y hereditario a ella un grupo reducido de nobles e hidalgos. En 1707 se comenzó la construcción de la Capilla de Rosario, lo que hoy en día es Capilla de Rosario, Santo Domingo. Durante todo el siglo se fue adornando y embelleciendo con imágenes de los mejores escultores, pues como era Zarcillo o su discípulo Roque López. En la segunda mitad del siglo XVIII recibe el título de archicofradía. En marzo de 1753 se crea el paso de oficiales de Nuestra Señora del Rosario. También dependiente de la archicofradía existía la hermandad de la milagrosa imagen de María Santísima de la Aurora, que popularmente conocida como la Aurora de Rosario. Tenía a cargo la celebración de los rosarios que en los domingos y días festivos del año salen de la citada capilla de Santo Domingo en alabanza de dicha soberana señora y su preciosísimo hijo a la hora de romper el alba. Esta hermandad tuvo un largo pleito contra lo que existía en San Cristóbal por el derecho exclusivo a salir en la procesión del Rosario. Para ello llegaron los pleitos entre estas hermandades, hasta que el Real Concejo de Castilla, a consecuencia de esto, tuvo la hermandad de Rosario del convento de Santo Domingo un real despacho fechado en Madrid el 22 de diciembre de 1819, en el que el rey Fernando VII autorizó a la cofradía para que siguiera en el ejercicio de sus funciones, arreglándose las horas de rosario y llamamiento a los hermanos después de la salida del sol al alba, lo que es la aurora, no concediéndose tal privilegio a los de San Cristóbal y San José, que eran de esa misma fecha. En 1827 continuaban presentándose escritos por las hermandades de San Cristóbal y San José ante el corregidor de la ciudad, invocando cada una de ellas sus derechos, y aunque muy posteriormente, siendo alcalde don Luis Benítez de la Cámara, volvieron a producirse querellas, quedando entonces determinadas las zonas que podrían recorrer las cuadrillas de Aurora de una y otra hermandad. Estaban delimitadas, quizás fueran anteriores a los de Santo Domingo, las hermandades situadas en las parroquias altas, como San Pedro, Santa María y San Juan. Por ser las zonas más antiguas, quizás existieron antes de la llegada de los dominicos y no estuvieron relacionadas con el rezo del Rosario. La aurora lorquina, por citar así aproximadamente, exactamente no se puede saber si se creó alguna cuadrilla más o lo que es hermandad de despertadores de Aurora, pero por citar los más importantes que había entonces, pues en la capilla de Santo Domingo pues existía la cuadrilla de despertadores o Aurora en dicha capilla bajo la advocación de la Virgen de la Aurora. En San Cristóbal también existía, en lo que es el arrabal de Lorca, siempre ha existido cuadrilla o hermandad de Aurora con mucho auge, mucha fuerza, y una buena cuadrilla y una buena hermandad de despertadores. En la iglesia de San José también había otra, pero bajo la vocación de la Virgen de la Caridad. En San Pedro, que era bastante famosa, que iban siempre por las calles de la Ramblilla de San Lázaro, existía otra hermandad de la Aurora, que era bajo la vocación de la Divina Pastora. En Santa María iban bajo la vocación de la Encarnación Soberana. En San Patricio, la patrona antigua que había en Lorca, la Virgen de la Arcaza, iban bajo la vocación de la Virgen de la Arcaza. El calendario festivo, pues las actuaciones que más o menos tenían, nosotros estamos intentando también recuperar, y prácticamente tanto en mes de octubre, que es el mes fuerte para el Rosario de la Aurora, y salían las cuadrillas todas las vísperas de fiesta, los domingos, y pues cualquier fiesta religiosa, como estas fechas recientes de los difuntos, los santos, para San Clemente, Navidad, y pues todas las fiestas religiosas del año, pues desde las 12 de la noche hasta el alba, momento en el que se reza el Rosario. Visitaban durante toda la noche las casas de los hermanos, donde tras golpear tres veces solían decir, y se dice actualmente, que eso sí está bien recuperado, Ave María, la Aurora. Comenzaban a cantar, la gente le abría la puerta y los convidaba en ocasiones. En la iglesia de San Pedro se celebraban seis misas cantadas con acompañamiento de guitarras, laúdes, bandurrias, pues campanas, pues los panderos, zambombas en Navidad y demás instrumentos y enseres de percusión. Otras funciones religiosas pues se celebraban en la víspera de Navidad, pues la víspera en diciembre, en fechas de Pascua, de Navidad, que comenzaban al alba de los días comprendidos pues entre el 18 de diciembre y el día antes, bueno, la misa del gallo, vamos, el 24 de diciembre, Nochebuena, y que se llamaban de gozo. A ella acudía pues bastante gente, pues esas fechas son gente de fechas de regocijo, de estar con familia, de pasárselo bien. Y en estas misas, pues aparte de la aurora, también se cantaban Pascua. Por explicar más o menos, para quien no sepa cómo la composición de lo que es una hermandad de aurora cuando sale a cantar por las calles, pues siempre se abre con el estandarte según la vocación que tenga. Nosotros pues tenemos la vocación mariana del Carmen y salimos con el estandarte de las ánimas del Carmen. El estandarte abría, después siempre iba un típico farol, unas campanillas, mínimo iban pues dos pares, y eran los maestros endosos y lo que llamaban a los hermanos a salir a las puertas y a escuchar lo que era la aurora. Platillos también, un pandero del tamaño de una zaranda, sin sonaja, que se tocaba con un mazo como si fuera un bombo de hoy en día, una guitarra, un tenor, que es parecido a una guitarra pero con 10 cuerdas, un guitarro, timple o requinto, que son tres instrumentos parecidos de la mitad del tamaño de una guitarra, con 5 cuerdas sencillas o dobles, que era para hacer los cambios del canto. Y hoy en día lo que sí hemos rescatado es el instrumento llamado zaramangüel, que es para hacer los cambios en el canto de la aurora. Y las voces pues se definían entre tenor, que era el que arrancaba la aurora, el bajo, que le hacía la segunda voz, y luego a la hora de contestar pues un coro, protectora virgen de la huerta, que de Lorca eres patrona real, que te trajo don Alfonso el Sabio, puesta en su bandera para conquistar. Convento real, con la ayuda de tu patrocinio, la plaza de Lorca se pudo ganar. Por las calles del pueblo lorquino, la aurora a María salió a pasear, y las monjas le tiran mil flores y lirios y el blanco azahar. Despierta y verá, y veremos a la capitana repartiendo flores a la madrugada. Y sin más, para despedirme, pues pondremos otro tema. De uno de ellos es el tema de Semana Santa, exactamente el segundo dolor de la Virgen María, que es, dice las letras, para quien no la entienda, San José le preguntó a María: ¿dónde te has dejado al Hijo de Dios? Y María le dio por respuesta: José no lo he visto y ese es mi dolor. Marcharon los dos, lo encontraron dentro de la iglesia con los cuatro sabios y el rey Salomón. Otro tema tema mariano es sobre la Virgen María, y dice así: es María la caña del trigo, San José la espiga y el niño la flor, y el Espíritu Santo es el grano que allí está metido por gracia de Dios. Y dijo el Señor: es María, concebida en gracia, pura como el sol. Bien, amigos, pues así hemos llegado esta noche al final de esta edición de Paradiso Folk. Espero que haya sido de vuestro agrado el programa de hoy y os emplazo a una nueva edición de Paradiso Folk el próximo miércoles, una hora antes de la medianoche, aquí en la sintonía de Cadena Azul. Nos despedimos hoy con una aurora interpretada por los Aguilanderos de Barranda. Saludos de Ángel Duarte, que ha estado acompañándote durante toda esta hora. Buenas noches y que paséis una feliz semana.